Qué difícil es decir adiós al otro yo y buscar las primaveras del ayer perdidas en la espesura del recuerdo. Qué difícil es contemplar el acto decisivo del espejo, espalda juvenil de nuestro tiempo. Pero qué difícil es convencerse de que el mar no es gris y que no empequeñecen las montañas sin trinos, doblando sus ecos. Ver en nuestras manos rápida despedida, confundiendo verano con invierno. Buscar en el baúl con desvelo al amor inocente. ¡Oh Dios! ¡Qué fuego deshace la miel de mis sueños! ¡Qué sonrisa carcome el tuétano de mis huesos! Hoy soy sábana envolviendo el aljibe del tiempo enrollada en manos del deseo. Soy lluvia derramando en tu boca los últimos besos. Quiero compartir contigo almohada en el silencio, soñándote ardiente mis recuerdos, y en la tarde fría sentir tu escarcha en mi aliento.